Sección 3 de El Mandarín, de José María de Esa de Queirós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Sección 3. Entonces comenzó mi vida de millonario. Dejé apresuradamente la casa de la viuda de Marqués, que, desde que supo que era rico, me trataba de diferente manera, sirviéndome ella misma, con su traje de seda de los domingos, arroz con leche, y otros platos por el estilo. Compré un palacio en Loreto. Las magnificencias de mi vivienda son bien conocidas por los indiscretos fotograbados que publicó la Ilustración francesa. Se hizo famoso en toda Europa mi lecho, de un gusto exuberante y bárbaro, cubierto de placas de oro labrado, y cortinajes de un raro brocado negro, donde ondean, bordados en perlas, versos eróticos de Cátulo. Una lámpara suspendida en el interior derrama su claridad láctea y amorosa de una nube de verano. Mis primeros meses de riqueza los pasé amando, amando con el sincero apasionamiento de un inexperto. La había visto, como en una página de novela, regando sus claveles en el balcón. Se llamaba Cándida. Era pequeñita y rubia. Habitaba una casita cubierta de enredaderas y me recordaba, por la gracia y por lo airoso de su cintura, todo lo que el arte ha creado más fino y grácil. Mimi, Virginia, Julieta... Todas las noches, en éxtasis místico, caía a sus pies color de jaspe. Y por la mañana, al despedirme, dejaba en su regazo algunos billetes de 100 pesetas. Al principio ella los rechazaba con rubor, pero después los guardaba en su gaveta, llamándome cariñosamente su ángel tutelar. Un día en que yo, andando sigilosamente sobre la espesa alfombra siria, entré en su tocador, ella estaba escribiendo, muy pensativa, con un dedo en el aire. Al verme, pálida y trémula, escondió el papel que ostentaba en tinta roja su monograma. Yo, en un arranque insensato de celos, se lo arrebaté. Era la carta. La carta que, desde la más remota antigüedad, la mujer siempre escribe. Comenzaba por el indispensable idolatrado mío, y era por un alférez de policía. Arranqué aquel amor de mi pecho como una planta venenosa y desconfié para siempre de los ángeles rubios que conservan en su mirar azul el reflejo de los cielos que atravesaron. Desde lo alto de mi oro, arrojé sobre la inocencia, el pudor y otras idealizaciones funestas la diabólica carcajada de Mefistófeles y organicé fríamente una existencia animal, grandiosa y cínica. Al mediodía, entraba en mi pila de mármol rosa, donde los perfumes derramados daban al agua un tono opaco de leche. Después, pajes rubios, de manos suaves, me daban fricciones con el ceremonial de quien celebra un culto. Y envuelto en un robe de chambre de seda índica, atravesaba la galería mirando a mis fortunis y a mis curots entre dos filas silenciosas de lacayos, dirigiéndome al comedor, donde, servidos en platos de Sèvres azul y oro, humeaban los más suculentos manjares. El resto de la mañana lo pasaba en un boudoir en el que el mobiliario era de porcelana fina de Dresde y la profusión de flores hacían de él un verdadero jardín de armida. Allí, reclinado sobre cojines de seda color perla, saboreaba el diario de las noticias mientras lindas mujeres, vestidas a la japonesa, refrescaban el aire agitando abanicos de plumas. Por la tarde iba a dar una vuelta a pie hasta el Puente de las Almas. Era la hora más pesada del día. La turba abyecta se paraba a contemplar los bostezos del nabab fastidiado. A veces sentía la nostalgia de mis tiempos de empleado. Entraba en casa y, encerrado en la biblioteca, donde el pensamiento de la humanidad reposaba olvidado y encuadernado en marroquí, cogía una pluma de pato y permanecía horas enteras escribiendo sobre papel de oficio del Estado estas frases hechas de otro tiempo. Ilustrísimo y excelentísimo señor, tengo la honra de participar a vuestra excelencia. Tengo el honor de poner en conocimiento de vuestra ilustrísima. Al comenzar la noche, un criado, para anunciar la comida, hacía resonar por los corredores, en su bocina de plata, a la moda gótica, una armonía solemne. Yo, entonces, me levantaba y entraba en el comedor majestuoso y solitario. Una multitud de lacayos, con libreas de seda negra, servía, en un silencio de sombras que resbalan, las vituallas más raras y los vinos más costosos que joyas. Toda la mesa resplandecía de flores, luces, cristales y reflejos de oro. Y enroscándose entre las pirámides de frutos, mezclado en el humo de los platos, erraba en el aire un tedio inenarrable. Después, reclinado en el fondo del coupé, iba a las ventanas verdes, donde alimentaba, en un jardín digno de un serrallo, entre refinamientos musulmanes, un vivero de hembras, y envuelto en una túnica de seda fresca y perfumada, me entregaba a los delirios más abominables. Me traían medio muerto a casa, al primer albor de la mañana. Hacía maquinalmente la señal de la cruz y, a poco, roncaba sonoramente, lívido y sudoroso como un Tiberio exhausto. Entretanto, Lisboa se arrodillaba a mis pies. El patio del palacio estaba constantemente invadido por la turba. Desde las ventanas de la galería contemplaba a veces, en mis horas de fastidio, blanquear las pecheras de la aristocracia, negrear las sotanas del clero y relucir el sudor de la plebe. Todos venían a suplicar con frase abyecta una pequeña participación de mi riqueza. A veces consentía en recibir a algún viejo aristócrata. Penetraba en la sala tartamudeando adulaciones, rozando casi la alfombra con sus cabellos blancos. E inmediatamente, cruzando sobre el pecho las manos de fuertes venas donde corría sangre de 3 siglos, me ofrecía a su hija por esposa o para concubina. Todos mis conciudadanos me brindaban presentes como un ídolo sobre el altar. Unos, odas votivas. Otros, mi monograma bordado en pelo. Algunos, chinelas y boquillas. Y todos, su conciencia. Si mi mirada amortiguada se fijaba casualmente en la calle en alguna mujer, al día siguiente recibía una carta en que ella, esposa o prostituta, me regalaba su desnudez, su amor y todas las complacencias de la lascivia. Los periódicos espoleaban su imaginación para hallar adjetivos dignos de mi grandeza. Fui el sublime señor Teodoro. Llegué a ser el celeste señor Teodoro. Y la Gaceta, por no ser menos, llamóme el extraceleste señor Teodoro. Delante de mí ninguna cabeza permaneció cubierta, usase corona o tiara. Todos los días me ofrecían una presidencia del Consejo de Ministros o la dirección de una cofradía. Ofrecimientos que rechacé siempre con enojo. Poco a poco el rumor de mis riquezas pasó las fronteras. El Fígaro habló de mí cortésmente. En todos sus números me llenaban de elogios. El grotesco inmortal que firma Saint-Genest me dirigió apóstrofes pidiendo mi ayuda para salvar a Francia. Y fue tanta mi popularidad que todas las ilustraciones extranjeras publicaron a un tiempo los detalles más insignificantes de mi vida íntima. Recibí de todas las princesas de Europa cartas con sellos heráldicos, exponiéndome, por medio de fotografías y documentos, la forma de sus cuerpos y la antigüedad de sus genealogías. 2 tonterías que dije durante aquel año fueron telegrafiadas al universo entero por la agencia Havas. Y fui considerado mucho más ingenioso que Voltaire, que Rochefort y que ese mismo entendimiento que se llama todo el mundo. Cuando mi vientre indigesto se aliviaba con un sonoro estampido, la humanidad lo sabía por conducto de los periódicos. Hice empréstitos a los reyes, subsidié guerras civiles y fui aclamado por todas las repúblicas latinas que ornan el Golfo de México. Y entretanto, vivía triste. Siempre que entraba en casa, contemplaba horrorizado la misma visión. Ya atravesada en el umbral de la puerta, ya tendida sobre mi lecho de oro, veía una figura extraña, de coleta negra y túnica amarilla, con un papagayo de papel entre las manos. Era el mandarín Tin Chin Fu. Yo entraba furioso con el puño levantado, pero todo desaparecía como por encanto. Entonces caía anodadado, sudoroso, sobre una poltrona y murmuraba en el silencio del cuarto, en donde las telas que ardían en los bruñidos candelabros de plata prestaban tonos sangrientos a los rojos damascos. ¡Es preciso matar a este muerto! Y todavía no era esta impertinencia de un viejo fantasma panzudo que se acomodaba sobre mis muebles, sobre las colchas de mi lecho, lo que más me exasperaba. Mi horror supremo consistía en una idea clavada en mi espíritu como un hierro inarrancable. Yo había asesinado a un viejo. No fue con una cuerda al cuello, según el uso musulmán, ni con veneno en una copa de vino de Siracusa a la manera italiana del Renacimiento, ni con ninguno de esos métodos clásicos que en la historia de las monarquías han recibido consagraciones augustas, con el puñal, como Juan II, o como la clava, como Carlos IX. Había eliminado a un ser humano desde lejos con una campanilla. Era absurdo, fantástico. Mas no disminuía la trágica negrura del hecho. Yo había asesinado a un viejo. Poco a poco, esta certidumbre se fue petrificando en mi alma y como una columna en un descampado dominó toda mi vida interior. De suerte que, por más desviado camino que tomasen mis pensamientos, veían siempre negrear en el horizonte aquella memoria acusadora. Por más alto que levantasen el vuelo mis imaginaciones, terminaban por herirse las alas en ese monumento de miseria moral. ¡Ah! Por más que se considere la vida y la muerte como vanas transformaciones de la sustancia, es pavoroso el pensamiento que ha de bañarse en sangre caliente. Cuando después de comer, mientras a mi lado humeaba el café y yo languidecía, recostado en el sofá, en una sensación de plenitud y hartura, elevábase dentro de mí, melancólico, como canto que se escapa de una cárcel, un susurro de acusaciones. «Miserable, ese bienestar con que te regalas no volverá a gozarlo el venerable Tin Chin Fu, por tu causa». En vano, yo replicaba a mi conciencia, recordándole la decrepitud del mandarín y su gota incurable. Fecunda en argumentos, gustosa de controversia, ella me refutaba con furor. «Aun cuando en su más pequeña actividad la vida es un bien supremo, porque el encanto de ella reside en su principio mismo y no en sus manifestaciones». Yo me revolvía contra este pedantismo retórico de rígido pedagogo. Alzaba altivamente la frente, gritándole con arrogancia desesperada. «Pues bien, yo le he matado. ¿Qué quieres? Tu nombre de conciencia no me asusta. Eres apenas una perversión de la sensibilidad nerviosa. Puedo eliminarte con un poco de agua de azahar». Inmediatamente sentía pasar por el alma, con una lentitud de brisa, un rumor humilde de murmuraciones irónicas. «Bien, entonces come, duerme, báñate y ama». Yo así lo hacía. Pero luego, las propias sábanas de Holanda de mi lecho tomaban ante mis ojos despavoridos los tonos lívidos de una mortaja. El agua perfumada en la que me bañaba se pegaba a mi piel, con la sensación espesa de sangre que se coagula. Y los pechos desnudos de mis amantes me llenaban de tristeza, como lápidas de mármol que encierran un cuerpo muerto. Después me asaltó una amargura mayor. Comencé a pensar que Tin Chin Fu tendría, sin duda, una numerosa familia, nietos y bisnietos que, despojados de sus riquezas mientras yo me comía lo suyo en vajilla de Sèvres, con una pompa de sultán perdulario, atravesarían en China todos los infiernos tradicionales de la miseria humana. Los días sin arroz, el cuerpo sin agasajos, la hermosura negada, el suelo cenagoso de la calle por lecho. Comprendí entonces por qué me perseguía la obesa fantasma del viejo letrado. Y de sus labios cubiertos por los largos pelos blancos de su bigote, parecióme oír brotar esta acusación desolada. «Yo no me lamento por mí, que estaba ya medio muerto. Lloro por los tristes a quienes arruinaste, y que a estas horas, Cuando tú vienes de dormir sobre el fresco seno de tus amantes, gimen de hambre, apiñados para luchar con el frío, entre el grupo repugnante de leprosos y ladrones en la puerta de los mendigos, allá, al pie de las terrazas del templo del cielo. ¡Oh, tortura espantosa! ¡Tortura realmente oriental! No podía llevarme a la boca un pedazo de pan sin recordar a los descendientes de Ti Chin Fu, pidiendo de comer, como pajarillos sin plumas que abren en vano el pico y pían en un nido abandonado. Si me envolvía en mi gabán de pieles, me asaltaba de pronto la visión de las desgraciadas señoras, mimadas en otro tiempo por todas las comodidades del confort chino, hoy rojas de frío, vestidas de andrajos de viejas sedas, caminando con los pies amoratados por un campo de nieve. El techo de ébano de mi palacio me recordaba a la familia del mandarín, durmiendo a orillas de los canales, perseguidos por los perros, y dentro de mi lujoso coupé me estremecía la idea de largas caminatas por caminos encharcados bajo el duro invierno asiático. Lo que yo sufría. Y en este tiempo, la multitud envidiosa poblaba mi palacio comentando las felicidades inaccesibles que en él debían habitar. En fin, reconociendo que la conciencia se agitaba dentro de mí como una serpiente irritada, decidí implorar el auxilio de aquel que dicen es superior a la conciencia porque dispone de la gracia. Desgraciadamente yo no creía en él. Recurrí, pues, a mi antigua divinidad particular, a mi ídolo predilecto, patrona de toda mi familia, a Nuestra Señora de los Dolores. Y, regiamente pagado, un regimiento de curas y canónigos por las catedrales de la ciudad y por las capillas de las aldeas fue pidiendo a Nuestra Señora de los Dolores que volviese sus ojos piadosos hacia mi mal interior. Mas ningún alivio descendió de esos cielos inclementes a donde desde hace millares de años se dirigen en vano los clamores de la miseria humana. Entonces, yo mismo me abismé en prácticas piadosas, y Lisboa asistió a este espectáculo extraordinario. Un rico, un nabab, postrándose humildemente al pie de los altares, balbuceando con las manos juntas, rezos y plegarias, como si viese en la oración y en el cielo algo más que una consolación ficticia que inventaron los dueños de todo, para contentar a los que no tienen nada. Yo pertenezco a la burguesía, y sé que si ella muestra a la plebe crédula un paraíso distante de goces inefables, es para apartar la atención de sus cofres repletos y de la abundancia de sus sementeras. Después, más inquieto, hice decir millares de misas rezadas y cantadas para desagraviar al alma errante de Ti Chin Fu, pueril desvarío de un celebro peninsular. El viejo mandarín en clase de letrado, de miembro de la Academia de los Ilai Ling, colaborador probable del gran tratado del Kun Truan Chou, que ya tiene publicados más de 78.730 volúmenes, era sin duda alguna sectario de la moral positivista de Confucio. Nunca había quemado teas perfumadas en honor de Buda, y las ceremonias del sacrificio místico debían parecer a su abominable alma de gramático y de escéptico simples pantomimas de los payasos en el teatro de Wang Tung. Entonces, prelados astutos, con experiencia católica, me dieron un consejo admirable. Captarme con presentes, flores, brocados y joyas, como si fuese a alcanzar los favores de Aspasia. Y a la manera de un ventrudo banquero que obtiene las complacencias de una bailarina regalándola una quinta entre árboles, yo, por una sugestión sacerdotal, tenté conseguir la benevolencia de la madre de los hombres, levantándole una catedral toda de mármol blanco. La abundancia de flores entre los pilares labrados dábanle perspectivas de paraíso. La multiplicidad de las luces recordaba magnificencias siderales. Dispensios vanos. El fino y erudito cardenal Nani vino de Roma a consagrar la iglesia. Mas, cuando yo, aquel día, entré a visitar a mi divina huésped, lo que vi más allá de las calvas de los celebrantes no fue la reina de gracia, rubia, con su túnica azul, sino al viejo mandarín con sus ojos oblicuos y su papagayo entre las manos. Era a él, a su blanco bigote de tártaro, a su panza color de oca, a quien todo un sacerdocio recamado de oro ofrecía, al roncar del órgano, la eternidad de las alabanzas. Entonces, pensando que Lisboa y el medio adormecido en que me movía eran favorables al desenvolvimiento de estas imaginaciones, partí, viajé modestamente, sin pompa, con un baúl y un lacayo. Visité, en su orden clásico, París, la banal Suiza, Londres y los lagos taciturnos de Escocia. Levanté mi tienda delante de las murallas exangélicas de Jerusalén, y desde Alejandría a Tebas recorrí ese largo Egipto monumental y triste como el corredor de un mausoleo. Conocí el mareo de los buques, la monotonía de las ruinas, las desilusiones del boulevard, y mi mal interior iba creciendo. Ahora ya no era solo la amargura de haber despojado a una familia venerable. Asaltábame el remordimiento de haber privado a la sociedad de un personaje fundamental, un letrado perito, columna del orden, apoyo de las instituciones. No se puede arrancar a un Estado una personalidad que vale 20 millones de pesetas sin perturbar su equilibrio. Esta idea era mi desesperación. Quise saber si verdaderamente la desaparición de Ti Chin Fu fue funesta a la decrépita China. Leí todos los periódicos de Hong Kong y Shanghai. Velé noches enteras sobre historias de viajes. Consulté sabios misioneros y artículos, hombres, libros. Todo me hablaba de la decadencia del celeste imperio. Provincias arruinadas, ciudades moribundas, plebes hambrientas, pestes y rebeliones, templos en ruinas, leyes sin autoridad. La descomposición de un mundo como una nave encallada que el mar deshace tabla por tabla. Y yo me creía el causante de las desgracias de la sociedad china. En mi espíritu enfermo, Ti Chin Fu tomaba entonces el valor desproporcionado de un César, de un Moisés, de uno de esos seres providenciales que son la fuerza de una raza. Yo le di muerte, y con él murió la vitalidad de su patria. Su vasto cerebro tal vez hubiese salvado los rasgos geniales de aquella vieja monarquía asiática, y yo inmovilicé su acción creadora. Su fortuna hubiera podido reforzar el erario, y yo la estaba disipando entre fiestas y prostitutas. Amigos, conocí el remordimiento inmenso, colosal, de haber arruinado un imperio. Para olvidar este complicado tormento, me entregué a la orgía. Me instalé en un palacio de la avenida de los Campos Elíseos, y fui terrible. Daba fiestas a lo Trimalción, y entre las horas más ásperas de la furia libertina, cuando entre la música de las charangas, entre el estridor brutal de los cobres, rompían el cancán, cuando prostitutas de seno desnudo cantaban coplas canallescas, cuando mis convidados bohemios, ateos de cervecería, injuriaban a Dios con la copa de champán levantada, yo, poseído súbitamente, como Helio y Ávalo, de un furor de bestialidad, de un odio inmenso contra lo pensante y lo consciente, me tiraba al suelo a cuatro patas y me ponía a rebuznar imitando al burro. Después quise descender más, confundirme con la plebe, conocer las torpezas alcohólicas de la taberna. Y muchas veces, vestido de blusa, con la gorra echada hacia atrás, del brazo de Mes Votes o Vivi la Rogeur, entre un tropel de borrachos, fui tambaleándome por los bulevares exteriores, cantando con voz ronca: «A los enfants de la patrie, le jour de gloire arrive». Una mañana, después de estos excesos, a la hora en que, en las tinieblas del alma del borracho, se alza una vaga aurora espiritual, nació, de repente, la idea de partir para la China. Y como soldados adormecidos en el campamento, que al son del clarín se levantan uno a uno, se van juntando y formando en columna, otras ideas se fueron reuniendo en mi espíritu, alineándose en formidable formación. Marcharía a Pekín. Descubriría la familia de Ti Chin Fu, casándome con una de las señoras. Legitimaría la posesión de mis millones. daría a aquella casa letrada su antigua prosperidad. Para calmar el espíritu irritado del mandarín, celebraría pomposos funerales. Iría por las provincias miserables distribuyendo arroz y donativos. Y una vez obtenido del emperador el botón de cristal que ostentan los mandarines, sustituiría a la personalidad del Ti Chin Fu, pudiendo así restituir legalmente a su patria, si no la autoridad de su saber, al menos la fuerza de su oro. Todo esto a veces me parecía un programa indefinido, nebuloso, pueril e idealista. Mas el deseo de esta aventura original y épica acababa por convencerme, arrastrándome como a las hojas secas los remolinos del viento. Suspiré anhelante por pisar la tierra de China. Después de largos preparativos aligerados a peso de oro, una noche, por fin, partí para Marsella. Había alquilado un buque entero, el Ceilán. Y a la mañana siguiente, por un mar azul Prusia, bajo el vuelo blanco de las gaviotas, cuando los primeros rayos del sol ruborizaban las torres de Nuestra Señora de la Guardia, puse proa hacia Oriente. Fin de la sección 3.